to love me. Nothing much, but it made you cry. So here we are, making pleasant gestures, and I just can't see the reason why. Me and you, we never made it far, girl. Now I laugh at the promises we made. And something went the first time that I heard you. The lights went out and the memories start to fade. And all along on my trip to nowhere, you annoyed me with your foolish game. And how you teased when I first made love. And I'm left so naked like a burning flame. Burning flame, burning flame. In the streetlights I can see you, arm in arm with just another guy. Recuerdo claramente, che, los comienzos del Empalme en 2020 con esta canción de Vitamina Z. And all along on my trip to nowhere, you annoy me with your foolish game. And how you teased when I first made love. En aquellos comienzos ya mencionamos algunos, ¿no? A Gavilán, al ingeniero Urbide, estaba Il Bambino, el querido amigo Jimmy, Darwin, el tocayo de Colonia. Qué cantidad de gente al comienzo, ¿no? Todos cobrando su sueldo, ¿no? Está con música romántica, está más tranquilo. Pero Virginia decía, no es él. Y yo le discutía que sí, ¿no? Momento para recordar antiguas canciones, se dice, de 1980-81 en la vieja radio El Pachecato, Cesariz, con el oso Andrioli, con el oso Anderli, que le encantaba esta canción. Estaba en el disco Winner 2, creo que era. Se llama Giving It Up For Your Love, Delbert McClinton. Escuela que el tram este como si fuera Colón, cosas así, o Magallanes o algún otro navegante de aquella época, nos colonizan, no hay vuelta, hay que razonar. I know you told me that you'd always love me, and I believed it was true. So I say the best and now I'm engraving my love on it just for you. Come back here, come back real quick. My heart is aching and my body's feeling weak. I'll be alright, yes I'll be okay. Come on now baby, listen to what I say. Don't want your money baby, don't need your car. Been doing alright, doing alright so far. I'm giving it up for your love, everything. I'm giving it up for your love right now. I'm giving it up for your love, everything. Giving it up for your love somehow. El disco Winner, Winner 2 será. Nosotros lo tenemos ahí todavía. Tengo un disco doble. Uno debe ser del Bambino, che. Versión vinilo. Uno muy rayado. Acordate que las púas de la radio del Pachecato eran de amargar. Casi alambre, casi clavo eran. Che, ¿cómo se define el pueblo Macondo? Pregunta alguien acá. Y yo tengo la respuesta. Che, ¿estará bien así Macondo, Uruguay? Sí, con unos fueguitos, una moto, un 100, una radio, una palma. Está bastante bien. Bronsky Beat, Small Town Boy, Gavilán. Comunico que por aquí amaneció lindo y después se jodió. Ahora está lloviendo. Muy buena la transmisión de anoche. Empalme FM. A veces pienso que la condición del país es como la condición de una familia. Usted se organiza y hace el surtido y sabe la plata que le sobra. Y ahí después paga los impuestos y, en fin, un país funciona de la misma manera. Hay que hacer mantenimiento y, en fin. Y esta gente no está preocupada en eso. Simplemente en engordar los bolsillos. Ahora son 23:23, che. Viste que parece que la emisión aquella de hace ya 2 meses, ¿no? Que le llamamos de la rana recalentada y le expliqué recién la parábola, que estuvimos acompañado del asesor Darwin Kevin. Muy bien explicó él cómo impacta las ondas sísmicas, sónicas, en el mar, en esta búsqueda atropellada, ¿no? Y abusiva en el mar uruguayo, en el mar territorial uruguayo de las empresas extranjeras. Algunas sin permiso, así nomás. Le dan una idea de lo que pasa. Si eso pasa arriba, no te digo lo que puede pasar abajo, ¿no? Y el Darwin explicó muy bien el impacto sobre la flora y la fauna. Y ustedes han seguido algunas cosas seguramente a través de las noticias. Pero de amargar esa emisión de la rana recalentada, que promete ubicarse en los primeros puestos, che, de las emisiones pasadas del Empalme Rock. Buenas, buenas. No quería ni hablar ni opinar, porque con todos los problemas que tengo ya la calentura se me está pasando hasta los últimos pelos, ¿no? Pero antes que nada, felicitar al compañero porque dio una clase magistral en cuanto a lo que son las ondas estas que producen las prospecciones sísmicas, ¿no? Excelente. Y lamentable de que la población no se despierte, que los niños tapes sigan durmiendo. Eso es lo serio, lo que han dicho los asesores de Lepalme. Un poco de humor y curiosidades las tiene Lepalme siempre acá, ¿viste? Para ir sorprendiendo a la audiencia. ¿Vos viste esos videos, ese serio de videos que todavía no hemos subido, che, Nacho Carbonero, de unas extrañas burbujas que surgen de lo más profundo de la tierra, ahí en el Quehuaye, y que revientan en la superficie? ¿Eso qué mierda es? Nunca había visto eso yo. En 60 años. ¿Será petróleo o serán aguas termales? Pero mirá, te voy a alargar el audio para que te quedes pensando. Esto es de la semana pasada. Este curioso fenómeno en el Quehuaye. ¿Por qué surgen de las napas internas del acuífero guaraní estas burbujas? ¿Habrá petróleo? Para mí que ya encontré acá, loco. Petróleo, che, en las napas internas del acuífero. ¿Viste cómo suena? Hay petróleo, che, en las napas internas del acuífero.

Dreaming, Cliff Richard. Ya cerrando la emisión, Saris, si lo turístico pueden inventar cualquier bobada, cualquier historia sobre cualquier cosa, ¿cómo no le vamos a poner nacionalidad nosotros a la perrita? Incluso agregamos más. Términos de origen guaraní usados habitualmente en Uruguay, al que la gilada le pone significados arbitrarios a veces sin siquiera haber cruzado una vez por un diccionario guaraní. Acegua, Uruguay. Aigua arroyo de la Aigua río Arapey chico río Arapey cerro Arequita arroyo Cuñapirú arroyo Yaguarí de balneario y porá barra del Chuy brazo Yaguarí cer río Cebollatí cerro Batoví cerro cementerio cerro Charrúa Chapicuy arroyo Chapicuy chico arroyo Chapicuy grande Chuy Chuy arroyo Chuy arroyo Chuy cerro largo río Cuareín de río Daimanje arroyo Guavillú río Uruguay arroyo Guavillú Paysandú río Guavillú y arroyo Itacumbú arroyo Itapebí chico arroyo Itapebí grande Caquillú L Laguna Merín M arroyo Mandillú Ñe Ñangapiré arroyo Ñaquiñacu río Queguay chico S arroyo Sarandí, cerro largo, arroyo Sarandí chico, 33, arroyo Sarandí de Barcelo arroyo Sarandí grande sierra Carapete Tacuarembó río Tacuarembó costas del Tacuarí río Tacuarí termas del Arapey termas del Daimán termas del Guavillú Tupambaé después te encajan significados, que seguramente en la vida de los indígenas se le ocurrió, como río de los ensueños pintados, o cualquier otra chulada. Ha sido otro comunicado al pedo de Radio El Empalme. Ponele un poco de humor. Che, ¿te acordás la canción que no quedaba nadie en la pista? Era esta, ¿no? A veces no quedaba nadie en la cuadra, ¿no? Perdido el contacto con el viejo Araujo. y nos tenía informeados de primera mano. Escuché lo del profesor Douglas Calleriza de la lista 77, voz de Melo, dice. Así que tenemos este audio y el otro que mató Francisco para pasar, que anoche no pude con el Instagram de Francisco. Anduve perreando, terminé caliente al final y después, como no lo pude ingresar, salió una programación media flaca anoche. When I watch you dancing, I begin to feel like oh romancing. Grooving, moving, shaking. All the time you hear the sound. Atento viejo Araujo, atento viejo Araujo, ahí en las cañadas de Melo. Viste que llegó un reporte de Brun desde Melo. De la radio de Melo, el profesor Now let's come together. Give the groove all right and you feel better. Grooving, moving, shaking. All the time you hear the sound dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around, the magical big city sound. When you dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see that our love is here to stay. Pasaron era The Rhythm of the Night, Divarge y Trio Rio New York. Randy Setemiguel. Oyentes de la noche. Just to do a hand now, because she can't jump. Her day I wouldn't be right without her. Es 13 de enero. She's never had a makeup. 11 y media de la noche. Like you and me, but she's homeless. She's homeless. As she stands there singing for money. Thank you. Palme FM. Buenas noches, oyentes de la noche. Trece de enero, shake it up, is all that we know. Using bodies up as we go. I'm waking up to fantasy. The shades all around are the colored ways to see. Broken eyes still melt in the sun. And ties that are broken can't offer me one again. We're so alone and so really matters. Sección, recuerdo que claramente un 13 de enero, como dijo la locutora, pero hace dos años o tres ya, ahí en la ladera, en la falda del cerro de la Cuchilla de Aedo, estábamos emitiendo en forma sorpresiva y totalmente autóctona, mientras degustábamos un lechón y tomábamos un vinagre. I want you, Narada Michael Warren. I want you. Desde el taco acá. Empalme FM, MF en la piel. Empalme FM la piel. Let's make lots of money. You can tell I'm educated. I

buena música desde Los Palmares. Siram la policía. Aquí súmale un MF en la mierda. On Silvertown Way, the queen stand high. Quiet and grey against the still of the sky. They won't quit and lay down, though the action has died. They watch the new game in town on the black wall side. From their poisonous dreams, a vision appeared. A new circle of cranes, a new reason to be here. A pixel of dome rising up into the dome. Above the church and her homes, where all the silver is gone, gone. If I had a bucket of gold, what would I do? Leave the story untold, Silvertown. Going down in Silvertown. Down in Silvertown. Going down in Silvertown. Down in Silvertown. Dawn steals over the docks. A truck with no wheels up on cinder blocks. Men with no dreams around a fire in a drum. Scarlet metal schemes are rusted over and done. If I had a bucket of gold, silver would do. Leave the story untold, Silvertown. And I'm going down in Silvertown. Down in Silvertown. I'm going down in Silvertown. Down in Silvertown. You can knock and walk in for citizens of Christ. Tell you where you can turn, the way you can go. There's nothing they can tell me I don't know already. Find a bucket of gold, silver would do. Yeah.